¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Bienvenidos a este espacio en el que conoceremos mejor nuestro entorno. ¿Qué ciencia con eso? Soy Tania y... Felipe, y contigo hacemos el programa. ¡Comenzamos! ¿Qué ciencia con eso? Hola, ¿qué tal? Como todos los lunes, les damos la bienvenida a ¿Qué ciencia con eso? Un programa en donde todo nos da curiosidad, pero siempre abordamos los temas desde el punto de vista científico. Mi nombre es Tania, mi compañero es Felipe, y esperamos que disfruten el tema de hoy tanto como nosotros. Antes de comenzar con nuestro tema, les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros por medio de la cabina de La Voladora Radio. Pueden llamarnos al teléfono 597-97-8-5252, al WhatsApp 5540-61-5459, al Facebook y Twitter @La Voladora Radio, y a la página web www.lavoladora.org. También les recordamos que pueden encontrarnos directamente a nosotros en nuestro Facebook y en nuestro Instagram, ¿Qué ciencia con eso? Ahí les vamos compartiendo los programas que se van a transmitir semana con semana, y también pueden escribirnos y hacernos recomendaciones acerca de los temas que les gustaría que abordáramos. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo programa de ¿Qué ciencia con eso? Para empezar, quería preguntarles si alguna vez se han puesto a pensar de dónde vienen las cosas que consumimos. O, por ejemplo, se han preguntado cómo es que se fabricó el dispositivo en el que están escuchando el programa. Entonces, seguramente para que se fabricara se requirieron muchos componentes. Muchos de ellos son metales. Imagínense, para poder obtenerlos, pues se necesitó mucho trabajo también. Primero buscarlos, después extraerlos del lugar donde ya sabemos que están. A veces hay que purificarlos, transportarlos y transformarlos todavía en las piezas que forman parte de nuestro dispositivo. Es algo muy complicado y cada vez son más escasos esos minerales por el uso que les damos. Pero actualmente, debido a esta escasez y al rápido avance de la ciencia y la tecnología, ya estamos pensando, o ya se piensa, ir más lejos por este recurso a donde abundan. Por eso, hoy le preguntaremos a nuestra invitada, ¿qué ciencia con la minería espacial? Aquí están los nombres y el orden que siguen todos los planetas en su eterno girar. Planetas cercanos, planetas lejanos y todos de corrido los vamos a cantar. Para el tema de hoy tenemos una invitada especial. Ella es Akari Gutiérrez. Recientemente acaba de terminar la licenciatura en Ciencias de la Tierra. Y esta licenciatura, en específico la UNAM, tiene varias ramas. Y ella se especializó en el área de ciencias espaciales. Entonces es muy interesante este enfoque que tiene esta carrera sobre las diferentes áreas de la ciencia que estudian a nuestro planeta. En particular, ella se especializó en estas ciencias espaciales. Le damos la bienvenida, Akari, gracias por aceptar la invitación para hablar de un tema que creemos que te gusta, que es la minería espacial. Bueno, primero, gracias a ustedes por invitarme y... Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Como en otros programas, nos interesa que los que nos escuchan sepan un poco de esas carreras científicas. Entonces, nos gustaría que nos platicaras en qué consisten estas ciencias espaciales dentro de la carrera de Ciencias de la Tierra. Bueno, dentro de la carrera de Ciencias de la Tierra es un enfoque multidisciplinario. Lo que hace es especialmente abarcar lo que es la interacción de nuestro planeta con el espacio exterior, es decir, se estudia la interacción entre la radiación solar, lo que es el viento solar, la dinámica entre los planetas, y otros cuerpos menores, como son los asteroides, como son los cometas, y también un poco sobre la geología, pues, de nuestros planetas vecinos, como lo es Marte, como lo es Venus, incluso los gaseosos y los que están más allá del cinturón de asteroides. Y pues más que nada es eso, también observar o estudiar un poco acerca del pasado o la conformación de lo que vemos ahora en nuestro sistema solar. Tratar de explicar por qué está configurado así, qué lo llevó a que sean 8 planetas, a qué llevó a que la Tierra sea especial y forme vida, bueno, en ella se forme la vida. Eso es lo padre de las ciencias de la Tierra con enfoque en ciencias espaciales, porque se pone en el centro lo que es nuestro planeta. Interesante. Y cuando dices que estudian cómo interactúa la Tierra con otros objetos del sistema solar, ¿a qué te refieres con este tipo de interacción? Pues, por ejemplo, primero estamos en un espacio en el que todo lo que domina, pues, es el Sol, porque pues, es el cuerpo más grande. Pero el Sol, dentro de su dinámica, por así decirlo, pues influye mucho en la Tierra. Influye para la temperatura, para el clima, pero también influye en algo que se llama el viento espacial, que también es como la radiación solar o la dinámica del Sol, las tormentas electromagnéticas, pues pueden afectar a la vida en la Tierra o a las telecomunicaciones. Otro ejemplo también puede ser con los cuerpos menores, la meteorítica, que tanto podría afectarnos, no sé, los cuerpos que orbitan cerca de nuestro planeta, si existe algún peligro de impacto o si puede haber algo que sea de interés, como lo es, son los metales principalmente, los recursos espaciales que pudieran servir principalmente para las actividades humanas. Que es precisamente lo que vamos a profundizar un poquito más adelante, de estos minerales que podemos encontrar en el espacio. Para continuar con esto, con lo relacionado con las ciencias espaciales, ¿en qué podría trabajar un científico espacial? Ya nos mencionaste algunas cosas que estudian, pero ¿en qué podrían trabajar ustedes como científicos espaciales? Pues como científicos espaciales se puede ver, una de las ramas que está en desarrollo es la seguridad espacial. A raíz de un impacto, me parece que fue en Rusia en 2013, que cayó un meteorito y causó cierto revuelo en Rusia, pues se empezó a ver como un posible peligro para la civilización, porque si cae, por ejemplo, un pequeño cuerpo, así sea muy, muy, muy, muy pequeño, pues sí causa cierto revuelo entre las sociedades. Y, por ejemplo, uno de los proyectos que se está llevando a cabo es de la Red Mexicana de Meteoros, que busca monitorear justamente lo que son estos cuerpos y de alguna forma crear protocolos de protección civil. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo también viene siendo lo que es el clima espacial, que igual se monitorea pues la dinámica solar y cómo afecta de cierta forma la radiación en nuestro planeta. Y pues también está un poco sobre la exploración espacial o la meteorítica, que también es estudiar, pero pues no solamente estudiar, sino tratar de sacar pues algún provecho, entre comillas, pues que pueda beneficiar a la sociedad. Muy interesante esas ramas, ¿no? Y aparte la investigación como tal, ¿no? De todo esto que nos decías, ¿no? No solo para el beneficio de la sociedad, como mencionas, sino también a veces nada más la parte de conocer estos sistemas, ¿no? Cómo funcionan y en algún momento poder aprovecharlos, pero no necesariamente con ese fin se hace a veces la investigación. Y siguiendo con tu vocación, ¿en qué momento surgió tu interés por precisamente de lo que vamos a hablar el día de hoy, que es la minería espacial? Pues creo que a raíz de que llevé la materia de economía y desarrollo sustentable en la licenciatura, y pues me di cuenta de que muchos de los enfoques que se ven pues son relacionados como a ramas de las ciencias ambientales. Y se deja un poco de lado pues las ciencias espaciales. Y aunque en México no es algo que se está teniendo como tal en su agenda, me parece que es muy importante porque el espacio es algo que nos involucra a todos. Porque aunque no sea algo que podamos tocar directamente, es algo que vemos y está, es parte, me gusta decir que es parte de nosotros o que nosotros somos parte de él, pero pues igual, no sé, la explotación de los recursos pues está llevando a otros niveles que ya salen de nuestro planeta. Entonces me pareció interesante ver de qué manera se está gestionando esta actividad o se está iniciando la investigación para ver si es viable o no. Sí, como dices, a lo mejor todavía no es algo tan cercano a nosotros, pues porque no tenemos todavía los recursos para ese tipo de exploración o no tenemos desarrollados ese tipo de proyectos, pero de alguna manera pues también nos afecta, ¿no? Y nos va a afectar en algún momento, además de que el tema de por sí, pues creo que por sí mismo es muy interesante. Sí, que tiene muchas implicaciones, ¿no? Como menciona Akari, las económicas, lo que puede empujar a que se lleve a cabo la minería, pero también implicaciones sociales y ambientales, que es lo que vamos a profundizar un poquito más en un momento. Bueno, y ya para entrar de lleno en nuestro tema, pues vamos a regresarnos un poquito, y ahora sí, pues creo que lo importante es definir, nuestra pregunta sería, ¿qué se considera minería espacial? Bueno, la minería espacial se considera como el descubrimiento, la extracción, la refinación de materiales, principalmente minerales, y también se considera el agua, que tienen como yacimiento fuente el espacio exterior o la luna. Incluso se considera que el procesamiento de estos minerales sea igual en el espacio. Bueno, es interesante que también se considere no solo los minerales, sino también el agua. Ya nos mencionaste de la luna, pero ¿qué otros sitios del espacio y sobre todo del sistema solar, que es lo que tenemos accesible, podríamos llevar a cabo la minería espacial? Pues se consideran principalmente los asteroides que se encuentran orbitando el cinturón de asteroides. Se consideran porque pues son los que se encuentran más cercanos, y los asteroides que se encuentran cercanos a la Tierra o que la orbitan. Principalmente, ¿solo asteroides? Bueno, ¿y la luna, como mencionaba Felipe? Asteroides y la luna, es que son los cuerpos que se encuentran más cercanos. Entonces, si se planea realizar una misión para extraer los minerales, pues nos interesa que regresen pronto. Y, por ejemplo, si se pensara en, no sé, un cometa, los cometas tienen órbitas muchísimo más grandes, tardan más tiempo en pasar, pues además se componen principalmente de gas. Entonces, lo que nos interesa son los asteroides enriquecidos en metales principalmente, o la luna, porque, pues como ya había mencionado, tiene cantidades importantes de agua y de titanio. ¿Y no se consideran otros planetas como Marte, por ejemplo, que está cercano, o, sería muy difícil, pero Venus, o más lejano, no se ha considerado también para extraer recursos minerales? El problema con los planetas es que, por ejemplo, toda la estructura para hacer extracción, explotación, pues está diseñada para la gravedad de la Tierra. Incluso hacer misiones espaciales, pues tiene cierta complicación para, por ejemplo, para que aterricen en Marte o para que hagan actividades en Marte. O sea, se considera como tal, pues las características del planeta. Y eso lo hace un poco más complicado. Por ejemplo, en Venus, la atmósfera es demasiado densa y las temperaturas son altísimas. Entonces, no es viable porque el plomo en la superficie de Venus se derrite, ¿no? Y así, y los demás planetas, por ejemplo, en Marte, me parece que no se considera por la extremidad de las condiciones climáticas y porque no encuentran como minerales que sean lo suficientemente valiosos para hacer la minería en Marte. Y ya los demás planetas están pues muy lejos. Así de que son misiones muy largas, de más de 8 años, creo. Vamos a hacer una pausa y regresamos para saber más de qué ciencia con la minería espacial. Pues lo hubiera dicho antes, los asteroides están... ¿Están? ¡Entre Marte y Júpiter! Ahí están los asteroides, ahí están los asteroides, ahí Júpiter están. Entre Marte y Júpiter están. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya estamos de regreso en ¿Qué ciencia con eso? El día de hoy estamos hablando acerca de ¿qué ciencia con la minería espacial? Antes de continuar con nuestro tema, les recordamos los servicios que ofrece Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. El Comité del Área Oriente 2 Chalco ofrece orientación gratuita y para más informes pueden contactarse al teléfono 3092-1246 con un horario de atención de 7 a 20:30 horas. Por su parte, la Oficina Intergrupal Paso 12 de Alcohólicos Anónimos igualmente ofrece orientación gratuita y para más informes pueden contactarse al teléfono 5583-08-1923, aquí con un horario de atención de 10 a 18 horas. Bien, pues continuando con nuestro tema, en el bloque anterior nuestra invitada del día de hoy, Akari Gutiérrez, nos estaba comentando acerca de qué es la minería espacial. Y bueno, una duda que me surge a partir de esta definición que nos comentaba es, ¿a partir de cuándo empezó esta idea de empezar a hacer minería en el espacio? ¿Más o menos sabes a partir de cuándo? Bueno, históricamente, desde después de la carrera espacial, pues empiezan a involucrar empresas aeroespaciales. Entonces, se empieza a estudiar el espacio, se empieza a encontrar que pues que los asteroides no solamente son rocas, también tienen metales que son preciados en la Tierra y otros elementos, pues que sirven, por ejemplo, para los chips de los celulares o para hacer dispositivos inteligentes. Y después, como por los 90, como que se empieza a fijar como la idea de que pues tal vez pueda ser viable, pero solamente se queda como que en la idea. Y ya, pues recientemente, me parece que en el 2015, como por esa época, ya hay empresas consolidadas que sí pretenden explotar lo que es el espacio, los asteroides. Y como no hay regulación espacial, pues hay ahí como unas cosillas. Sí, empiezan los conflictos. Ajá. Sí. Es interesante, ¿no?, conocer cómo estas decisiones políticas pues influyen al tipo de aprovechamiento que podemos realizar en el espacio, ¿no? Entonces, cómo estas decisiones van influyendo en la investigación científica y en el tipo de aprovechamiento. Pero antes de seguir en esa parte política, quería preguntarte, bueno, ya sabemos dónde podemos ir a buscar estos minerales, pero ¿qué tipo de minerales son los que podríamos aprovechar en estos cuerpos celestes? Pues principalmente los metálicos. Por ejemplo, el platino, que es uno de los minerales con más precio aquí en la Tierra. Se han estudiado, por ejemplo, asteroides que llegan a tener hasta 50% de su composición en platino. Entonces, eso hace que pues pueda ser viable la extracción de ese mineral. No solamente es eso, también es el oro, el titanio, me parece que también el iridio, el coltán, el hierro, como ya había mencionado, el agua, el titanio. Sí, es que son muchísimos. Está bien interesante porque, pues, aquí mismo en el programa, cuando solemos decir qué eventos astronómicos va a haber cada mes, pues precisamente al hablar de las lluvias de estrellas mencionamos, ¿no?, que la Tierra está pasando por tal zona, ¿no?, y que esa zona pues hace que veamos cierta lluvia de estrellas, ¿no? Entonces me imagino que así por zona pues puede haber asteroides que se estén estudiando, ¿no?, para extraer algunos de los minerales que nos estás comentando. Entonces me imagino que en distintas épocas del año tal vez se podrían extraer recursos de distintas zonas de distintos asteroides, ¿no? Pues depende de la cercanía, justamente de en qué momento es más cercano, está más cercana la Tierra a el cuerpo que desde donde se quiere extraer el recurso. Siempre se busca pues la optimización. Entonces lo que más va a convenir es enviar lo que se tenga que enviar para extraer, cuando se tarde menos tiempo en llegar al cuerpo y cuando se tarde menos tiempo en regresar. Porque se estudian prácticamente todo el tiempo, se monitorean estos cuerpos, pero si se pensara en enviar toda la maquinaria, pues sí, sería cuando se abra una ventana de tiempo más corta. Sí, para que sea más económico hacerlo, ¿no? Y bueno, en ese sentido que dices de la maquinaria y de cómo enviarla, pues también ya se ha pensado, ¿no? Aunque sí, se ve todavía lejana la posibilidad, ya se ha pensado cómo llevar a cabo ese proceso de la extracción de mineral. ¿Tienes una idea de cómo puede funcionar en el futuro? Pues en principio lo que se considera es usar la instrumentaria que está en la Tierra y adaptarla. Esa es una de las opciones. La otra es, pues, innovar para que se pueda adaptar al espacio, que, pues, es un medio, pues, extremo. Porque en la Tierra suelen usarse explosivos. Pero si se usan explosivos en el espacio, lo más probable es que se pierdan recursos por la falta de gravedad. Entonces, se estudian maneras de poder extraerlo sin tener que llegar a usar ese tipo de recursos. Principalmente, entiendo que son como extracción, o se busca atraer el cuerpo más cercano a la Tierra para que sea más optimizable todo el proceso, pero se dejan de lado los explosivos por la falta de gravedad. Y otra cosa que se tiene en cuenta es, por ejemplo, los sistemas que todo sea remoto. Los sistemas de energía, de comunicación, de robótica, pues se trata de optimizar para que todo se haga más automatizado, lo más automatizado posible, porque eso también reduce riesgos para, pues, no creo que quieran mandar a personas a trabajar al espacio. Creo que eso sería muy caro y muy peligroso también. Sí, no, lo que se ha pensado sobre todo es a través de robots que hagan el trabajo de la minería, porque sí es... Bueno, he visto que es poco factible llevar personas por lo costoso, porque no solamente llevar a las personas, sino los alimentos, el oxígeno quizás, ¿no? Los desechos, es demasiado complejo. Las distancias son mayores que aquí a la Luna, que es relativamente cerca, o aquí a Marte, ¿no? Está un poco más. Esto es muy complicado. Entonces, las máquinas, se ha pensado, ¿no?, también creo, cómo suministrar la energía, ¿no?, las máquinas, a los robots. Si nos puedes decir de qué forma podríamos generar esta energía para los robots. Sí, ese es uno de los problemas que se trata de resolver, porque pues almacenar energía también es costoso. Buscar sistemas de almacenamiento de energía o sistemas que traten de captar la energía, por ejemplo los paneles solares, pero también necesitan almacenarlo. Y estos sistemas de almacenamiento pues requieren de minerales que se encuentran principalmente en la Tierra, como el litio. Y otro de los sistemas que se piensan es como un diferencial de temperatura, porque el sol siempre da, pues, de un lado, como aquí en la Tierra, da de un lado del cuerpo, y del otro lado pues está frío. Entonces se piensa usar como que esa diferencia de temperatura para poder hacer funcionar la instrumentaria. Es más complejo que eso porque pues involucra componentes eléctricos, pero en sí eso es uno de los principios. Bueno, también uno de los usos que se le puede dar a lo que mencionaba hace rato del helio 3, que es una variedad del helio que está en la luna, también se cree que puede funcionar para generar energía, ¿no? a través de la fusión, ¿no? Entonces, también se está considerando, sobre todo para si se llega a hacer explotación en la luna, ocupar el mismo helio para producir la energía de la maquinaria que va a estar ahí. Entonces, es otra de las formas, ¿no? Que la energía la obtengamos de ese mismo sitio. Sí, también. Asumo que dependerá del cuerpo que se quiera explotar. Sí, y las características, ¿no? Porque como dices, en los asteroides pues tenemos todavía menos gravedad que en la luna, ¿no? En la luna todavía hay un poquito de gravedad. Y la distancia, ¿no? Que está mucho más cerca, la luna también. Así es. Y con todo esto que mencionabas acerca de los grandes costos, pues, ¿es viable? O sea, ¿hacer minería espacial sí es rentable, sí conviene? Pues en eso es lo que se está investigando, porque, por ejemplo, hubo un estudio que resultaba muchísimo más caro hacer una fábrica de refinamiento, extracción de gas natural, que, por ejemplo, explotar un asteroide. O sea, haciendo esa comparativa, pues, tal vez sí se pudiera. Volviendo, por ejemplo, al ejemplo del platino, si se encuentra que un cuerpo está compuesto por el 50% de platino, pues se estaría hablando de una ganancia como de 9 billones de dólares, una cosa así. Y un costo de inversión como de menos de la mitad, como de 5 millones, una cosa así. Entonces, desde ese punto de vista, sí podría ser viable. Aunque aún todavía faltan, pues muchos estudios a futuro para ver qué implicaciones pudieran tener. Y depende de qué tan grande sería el cuerpo, de cómo sería en realidad, qué material instrumentario sería adecuado y pues que fuera lo más óptimo posible. Claro. Sí, habría que decir también que los financieros, estas personas que se dedican a manejar el dinero, pues son los que tienen más optimismo, son los que dicen esto, ¿no? Las ganancias del platino y cuánto se generaría por la venta de ese mineral. Pero si hablamos con los científicos, pues son los que están menos optimistas, ¿no? O como que lo ven más lejano, ¿no? El poder llegar a hacer la extracción de este mineral. Sin embargo, ya se han visto avances, ¿no? Y sobre todo por parte de la investigación de los cuerpos celestes, sobre todo, ¿no? De conocerlos más a fondo. Es donde se ha tenido mayor avance. Es que justo, por ejemplo, la parte de la investigación del espacio, pues en un principio pues era por pura curiosidad de saber qué había más allá, ¿no? Y cuando se supo que pues había metales que se podían extraer, se empezó a ver meramente por la ganancia monetaria, no por otro fin. Simplemente, esto puede llevar ganancias de millones, trillones de dólares principalmente, y pues eso es la principal motivación para explotar o extraer recursos. Ya se deja un poco de lado el conocimiento de qué está formado un asteroide o su dinámica, más que nada la información científica se está dejando de lado, o eso al menos a mi parecer. Sí, es un poco lo que platicábamos en nuestro último programa, que muchas veces la política influye en qué se investiga en la ciencia, ¿no? Entonces, si la política o la economía nos dicta que son valiosos los minerales y los estudiamos, ¿no? Entonces, ahí está el dinero y para allá van los recursos en la investigación, ¿no? Entonces, se tiene una inclinación hacia el tipo de investigación que se hace. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a mandar a nuestra canción científica de la semana. En esta ocasión vamos a dejarles con una canción del griego Vangelis. Él es muy conocido en la música, es un compositor de música electrónica. Ha participado en películas importantes como Carros de Fuego o Blade Runner. Y en específico se dedicó a hacer un álbum en el 2016 con el nombre de Rosetta, que es una misión espacial que fue a investigar un asteroide. Entonces los vamos a dejar con la canción El Descenso de Philae, que era una parte de la nave que descendió al asteroide para estudiar su composición. Bueno, el disco salió en 2016. ¿Quieren agregar algo? Creo que la Rosetta fue a investigar un cometa. Ajá. Fue un cometa, no fue un asteroide. Ajá, fue un cometa. Entonces, como ven, ya estamos acercándonos a estos cuerpos, ¿no? Aquí es diferente, ¿no? Como nos mencionaba Cari, tienen una órbita diferente, ¿no? Y la composición también varía, ¿no? Con respecto a los asteroides. Entonces, los dejamos con la canción El Descenso de Philae. Ya estamos de regreso. Antes de continuar con nuestro tema, les recordamos también los servicios que ofrece el Centro de Artritis y Reumatismo Narvarte Chalco. En este centro se ofrece tratamiento médico integral y personalizado. Si padecen algún problema como artritis, osteoporosis, fibromialgia, dolor de huesos y articulaciones, columna, reumatismo, gota, osteoartritis, diabetes o pie diabético, pueden acudir a esta clínica y para más informes pueden contactarse al teléfono 1734-0535, al 1734-3813 o al WhatsApp 5519-260300. El horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 18 horas y los días sábado de 9 a 14 horas. Además cuenta con atención especial a personas de la tercera edad. Bueno, continuando con nuestro tema de hoy, de qué ciencia con la minería espacial, le queremos preguntar a Cari, ¿quién puede aprovechar estos recursos? ¿Ya sabemos a quién le pertenecen los minerales o quién lo puede explotar? Bueno, pues en principio, el espacio y los recursos espaciales le pertenecen a todos. Porque de acuerdo con el Tratado del Espacio Ultraterrestre, pues especifica que ninguna nación puede apropiarse de un recurso, de un planeta o de nada del espacio. Entonces, si no le pertenece a nadie, le pertenece a todos. O si no le pertenece a todos, no le pertenece a nadie. Pero el tratado no habla de nada sobre empresas privadas. Entonces, ese es uno de los principales, otro de los problemas que hay en torno a la minería espacial, porque pues evidentemente no todos pueden explotar el espacio, ¿no? Que generalmente se habla de países como Estados Unidos, China, incluso Rusia, que desarrollan o al menos tienen en su agenda explotar cuerpos del espacio. Pero como tal, no existe alguna legislación que diga, bueno, este cuerpo se puede explotar por este país o por esta empresa. Porque además, si no existe una norma que diga que pertenece a alguien, tampoco existe una norma que establezca las obligaciones que tiene la entidad que va a explotar el recurso. Entonces, ese es uno de los principales campos en los que hay más investigación, hay más, por así decirlo, reuniones entre pues las personas que se encargan del derecho espacial, pues para tratar de llegar a un acuerdo más que nada, porque los países como tal, los gobiernos, no están haciendo la inversión pues para desarrollar la tecnología para que se lleve a cabo la minería espacial. Son las empresas privadas y no hay legislación para las empresas privadas. Entonces, lo que existe es lo que se llama un convenio vinculante, creo. Sí, se llama tratado vinculante. Ajá. Que establece como tal pues las obligaciones de quien pueda hacer la explotación, pero no existe como tal un tratado que diga esta empresa puede explotar este sitio y tiene que ser responsable por X o Y consecuencia y tiene además cierta responsabilidad para los países que no tienen acceso a esos recursos. Entonces, pues sí, es un problema, pero también pues se habla de la posible desigualdad que acrecentaría en los países desarrollados y subdesarrollados. Y pues bueno, más que nada es eso. Pues pareciera que el camino todavía es largo, ¿no? O sea, si bien ya es un tema que se está investigando, pues todavía no se ve tan cercano, ¿no? El poder implementar la minería espacial. Sí, justamente, todavía falta, está como, se están estableciendo las bases para que a un futuro se pueda realizar y pues hay muchos obstáculos que se tienen que superar, de por medio la tecnología, el marco jurídico para que se pueda realizar la explotación y pues la investigación de parte de los economistas para ver si es rentable, para ver si no, etcétera. Regresando a lo que mencionaba a Cari, de que solamente las empresas privadas son las que se está pensando que puedan aprovechar el recurso. Entonces, las empresas que tienen esta capacidad de ir, o que podrían tener esta capacidad y que incluso ahora ya están desarrollando mucha tecnología espacial, pues son grandes empresas transnacionales, ¿no? Estos grandes millonarios como Bezos, como Elon Musk, son los que ahorita están invirtiendo mucho en la tecnología y en los viajes espaciales. Pero así como esas, hay otras empresas muy grandes y van a ser las mismas que se van a llevar las ganancias, ¿no? Y esas ganancias, como lo mismo que pasa actualmente en la minería terrestre, las empresas mineras van a los países subdesarrollados principalmente, no siempre, y las ganancias de esas explotaciones se van regularmente a los centros o esos pueblos de desarrollo, a los países que invirtieron. Entonces va a ser más o menos lo mismo, podría pasar lo mismo en el caso de la minería espacial. Se va a extraer el recurso, pero la ganancia se va a ir a los países desarrollados, donde están estas empresas. Lo que puede, como dice Cari, acrecentar la desigualdad, ¿no? Y crear mayor división entre las clases, ¿no? Sociales y entre los países. Así es, entonces me imagino que esta sería alguna de las desventajas que tiene la minería espacial. ¿Existen otras desventajas? Pues yo creo que la más grande, pues sí, sería esa de pues esta desigualdad socioeconómica entre los países del norte y el sur global. Y también en cuestión sobre qué es mejor, explotar el espacio, porque pues de cierta forma no se contamina el planeta, pero pues qué nos da a nosotros seres humanos como el poder de decidir eso. Y pues, principalmente por la contaminación que traería, ¿no? Si la contaminación se queda en el espacio o si cae a la Tierra o qué sucedería con pues con esa parte, porque evidentemente cualquier actividad que requiera una modificación pues va a tener consecuencias. Entonces eso es algo que todavía no se ha estudiado, qué consecuencias traería, por ejemplo, la modificación de la órbita de un asteroide o pues explotar ese mismo asteroide, desintegrarlo, porque prácticamente eso es lo que se haría. Y pues si se trae más material del espacio a la Tierra, en la Tierra, ¿qué se haría con esos residuos? ¿Si se regresarían al espacio, se quedarían en la Tierra, o por qué tendrían que regresarse al espacio? Pues si prácticamente sería pues basura del ser humano. Sí, de lo que menciona Cari, se considera a veces como ventaja esto de que ya no se va a llevar a cabo la explotación aquí en la Tierra, ¿no? Si estamos explotando en el espacio, ya no lo haremos en la Tierra, evitando así los impactos dentro de la Tierra, de la minería en la Tierra, pero no sabríamos qué pasaría. Hay mucha incertidumbre en cuanto a la contaminación o los cambios que realizaríamos en el espacio. Sin embargo, quién sabe si realmente se deje de explotar en la Tierra, ¿no? Muchas veces con estos, por ejemplo, pasa con los cambios de tecnología en las energías. Se cree que con la tecnología limpia, ¿no?, de la energía solar o la energía eólica, se van a dejar de explotar otros recursos, pero no solamente se suman, ¿no? Entonces, aunque tengamos energía solar o energía eólica, seguimos explotando el petróleo e incluso el carbón, que es más contaminante. Entonces, quién sabe, ¿no? Sería, no tampoco tendríamos certeza de que se deje de explotar aquí en la Tierra, ¿no?, que sigan habiendo estos impactos aquí en la Tierra. Pero es uno de los argumentos que se da también a favor de la minería espacial. Precisamente al ser una actividad costosa que solamente pocos podrían realizar, pues dudo mucho que se deje de hacer minería aquí en la Tierra, ¿no? Sí, justamente que esa transición, por ejemplo, entre una tecnología a otra, pues tarda mucho tiempo. Digo, por ejemplo, los paneles solares es tecnología de, si no mal recuerdo, del siglo pasado. O sea, se ha ido mejorando, pero es del siglo pasado. Y pues todavía no se ha implementado. La mayor parte del combustible que utilizamos es combustible fósil. Entonces es difícil pensar si la minería espacial será un sustituto a la minería convencional. O si simplemente se va a sumar y con ello se va a sumar pues la contaminación que pues traería. Tal vez no se contamine como tal nuestro planeta, pero sí existirían modificaciones en el espacio y no sabemos cómo repercutirían pues en la Tierra. Una variable más que sumar al estudio de la Tierra y su ambiente en el espacio, ¿no? La contaminación. Pero bueno, por el momento vamos a dejarlo aquí. Tenemos que hacer una pausa y ahorita regresamos para seguir hablando acerca de minería espacial. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Mantente informado sobre la actividad del volcán Popocatépetl. No hagas caso a rumores. Mantente atento a la información oficial que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil y el Centro Nacional de Prevención de Desastres. te invitamos a consultar los siguientes sitios y cuentas oficiales: www.gov.mx/cenapred, y en Twitter consulta las siguientes cuentas: Luis Felipe Puente, Coordinador General de Protección Civil del Estado de México, @LuisFelipe_P. Protección Civil del Estado de México, @PCivilEdomex. Secretaría General del Gobierno del Estado de México, @SGGEdomex. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya regresamos a nuestro programa de hoy de ¿Qué ciencia con la minería espacial? Pero antes de continuar con el tema, les queremos recordar que La Voladora Radio está participando en la proyección de documentales de Octubre MX, en la Primavera Documental. Estarán presentando películas todo este mes. Y el próximo viernes se presentará la película Comala. Se trata de un hombre que se reencuentra con su dispersa y disfuncional familia para confrontar la historia de su padre, ausente, un sicario fallido, asesinado, años atrás en la frontera mexicana. No se pierdan esta película, como las otras, se presenta en las instalaciones de La Voladora Radio a las 5 de la tarde. Antes del corte, Akari nos estaba platicando de algunas de las desventajas que conllevaría la minería espacial, pero pues creo que también está bien hablar un poquito más acerca de las ventajas que traería, ¿no? Ya mencionábamos algunas, sobre todo pues poder extraer, ¿no?, muchos minerales que no con tanta facilidad se encuentran aquí en la Tierra. Pero ¿qué otras ventajas podría conllevar la minería espacial? Pues bueno, una de las principales ventajas es que reduciría la contaminación en la Tierra, o en principio se piensa, o esa es la principal premisa. Justamente las condiciones para la explotación de los recursos minerales pues van a resultar del agotamiento de los recursos en la Tierra, o sea, de la accesibilidad, y pues de la creciente necesidad de la conservación del medio ambiente. Esa sería una. Otra ventaja es que, por ejemplo, el estudiar los asteroides a mayor detalle, estudiar sus órbitas y estudiar la viabilidad de mover el asteroide, pudiera ayudar, por ejemplo, a evitar un impacto con la Tierra. Y pues esa sería una de las mayores ventajas, porque evidentemente queremos seguir con vida, ¿no? Pero pues existen varias, aunque esas son las principales que se mencionan todo el tiempo. Y aparte, a nivel científico, pues nos va a permitir conocer a fondo, ¿no?, también la formación de estos cuerpos, que están muy relacionados también con la formación del sistema solar en general. Entonces quizás también a nivel científico y del conocimiento en general, pues nos va a ayudar a aprender más de nuestro sistema solar e incluso de la Tierra, ¿no? También. Sí, que muchas veces este tipo de investigaciones, aunque tienen un objetivo principal, pues de forma secundaria, pues suelen traer otros beneficios, ¿no? Que a lo mejor en el momento, pues no nos damos tanta cuenta o no apreciamos, pero ya después notamos los beneficios de todas esas investigaciones. Y nos platicabas de la legislación, ya que nos habías comentado de este acuerdo o tratado internacional, ¿no?, que se estableció en algún momento para determinar a quién, bueno, para determinar más bien que no le pertenece a nadie en específico o a ningún país los recursos del espacio. ¿Existe otro avance en la legislación a nivel mundial? Bueno, a nivel mundial como tal todavía no existe. Pero, por ejemplo, Estados Unidos en 2015, el presidente Obama firmó, o aprobó más bien, la ley Space, que da como permiso a las empresas, principalmente americanas, de poder explotar los recursos del espacio, siempre y cuando pues tengan la tecnología para hacerlo. Y esa es una de las únicas leyes pues que se han generado al respecto, pero también ha generado mucha controversia porque, pues, cómo se le da el permiso a las empresas americanas de extraer o explotar recursos, dejando de lado, pues, a todas las naciones. Hay naciones que pelean esto, pues, principalmente porque también quieren ser partícipes de la obtención de ganancias de estos recursos. Pero, por ejemplo, hay otras naciones que no está en su agenda porque no es primordial, por así decirlo. O sea, existen otros problemas que son más importantes que resolver antes de determinar a quién le pertenece el espacio o quién va a poder explotarlo. Bueno, no me acuerdo si dijiste si hay alguna institución o quién es la figura que se encarga de poner orden. ¿Alguien pone orden en esto de las leyes? En cuestión de legislación espacial, todavía no. O sea, no hay quien ponga en su lugar a Obama, ¿no? Por eso nadie lo puso en su lugar. Así solamente el Tratado del Espacio Ultraterrestre, me parece que fue de Naciones Unidas, pero como tal, a partir de entonces hacia acá, no, pues no ha habido nada. Sí, sobre todo porque todavía se ve lejano, ¿no? Entonces ya algunos países se van preparando, como Estados Unidos, pero todavía no sabemos en qué momento se vaya a poder llevar a cabo esta extracción de minerales fuera de la Tierra. Entonces yo creo también en parte por eso, ¿no? Y como decía Cari, tenemos también problemas a nivel mundial más importantes, ¿no? El cambio climático, uno de ellos, y en esos que son tan importantes no nos ponemos de acuerdo cómo vamos a ir legislando en cosas que todavía están muy a futuro. Exacto. ¿Existe algún otro dilema ético en el que nos metamos al explotar los recursos de la minería espacial? Otro problema, bueno, más bien dilema, que también mencionan bastante, es, por ejemplo, si en los asteroides ya se, por ejemplo, información importante acerca del origen de la vida, o acerca de, por ejemplo, si en otro sitio existen, por ejemplo, residuos de vida microbiana o algo así, entonces sería información que se perdería. Digo, es un poco, no me gusta la palabra improbable, pero es algo que también se menciona y que se toma en cuenta, porque el hecho de modificar un espacio sin haberlo estudiado a detalle, pues también hace que se pierda información que pues tal vez no sabemos si es importante o no. Ya casi se nos acaba el tiempo del programa. Antes de que termine, te quería preguntar qué tan cercano ves tú que se pueda llegar a esta minería espacial. ¿A cuánto tiempo estaremos? Uy, pues me gustaría decir que es un futuro muy, muy, muy, muy, muy lejano, pero la verdad es que no estoy tan segura. Porque pues hay misiones de la NASA, pues que ya tienen como que ese objetivo de ver qué tan viable podría ser o no explotar un recurso. Entonces, por ejemplo, la carrera espacial, ¿qué tanto no avanzó para poder llegar a Marte? Entonces, en ese sentido, pues puedes decir, no tardaron mucho. Entonces, sí, hablamos de que tal vez extraer un recurso de los asteroides pudiera ser más tardado desarrollar la tecnología, pero siento que no sería tanto. No podría decir como que en tanto tiempo tal vez ya se está explotando el espacio, porque pues además hay, como ya bien se había mencionado, otros problemas que atender antes, pero yo veo como a las empresas como SpaceX y Planetary Resources pues muy muy activas en innovar y en invertir pues en esta área. Entonces puede ser que no sea en un futuro tan, tan lejano como yo pensaba en un principio. Sí, podría ser a un mediano plazo, ¿no? No a un largo plazo. Ajá, también podría ser a un mediano plazo. Aunque suene así como muy de ciencia ficción, pues es algo que ya es realidad y que pues sí hay empresas que se están dedicando exclusivamente a desarrollar tecnología para eso. Aunque todavía no haya legislación, aunque todavía haya un montón de problemas éticos, pues ya está en pie, ya está en marcha. Ahora sí ya se nos acabó el tiempo. Te queremos agradecer a Cari por venir a platicarnos sobre las ciencias espaciales y en particular sobre la minería espacial. Nos parece muy, muy interesante el tema. Pues gracias a ustedes por invitarme. Gracias a los que están escuchando también, son muy importantes. Muchas gracias, Akari. Sí, efectivamente, el tema fue muy interesante. Ojalá que en un futuro se vuelva a repetir, que nos visites por acá. Como les mencionaba al principio, pues todo lo que consumimos pues viene de algún lado, ¿no? Y tiene un impacto en el ambiente o en la sociedad en general. Y lo mismo va a pasar con la minería espacial.